piernas no te angustiaban y de todo te reías. Fue así que te acostumbraste a destrozar corazones. El tiempo ya fue pasando y no entendía razones. Un día llegó a tu mundo alguien que no le importó, arrastrarte por el piso y todo se derrumbó. Siempre serás, serás y nada podrás cambiar, verás. Siempre serás, serás, serás la otra. Puedes